Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Sentido Común. Ya estamos aquí, hemos vuelto después de un corto verano para nosotros y esperamos que largo para todos los que nos escucháis cada semana. Empezamos hoy la segunda temporada de Sentido Común, que incluye algunos cambios y que enseguida os vamos a contar. Lo que no cambia es la idea original del programa, esas canciones que tienen algo en común. Y hoy, dado que se inicia nuestra segunda temporada, eso es lo que tendrán en común todas las canciones que vamos a oír. El número 2, un número 2 como este Two Highways, a cargo de Alison Krauss and the Union Station. Ramble, lonely ramble, just cause any place is cold. Nashville, large town view, only shine. Y otra cosa que tampoco va a cambiar esa temporada es ese saludo que a mí me gusta tanto y que suena como, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues muy bien y preparada, como tú dices, para empezar esta segunda temporada con algunos pequeños cambios y sobre todo con mucha energía. Y encantada pues de estar otra vez con nuestros oyentes y bueno, a pesar de los conciertos veraniegos que les hemos preparado, espero que nos hayan echado un poquito de menos y vuelvan a estar con nosotros. Seguro que nos han echado mucho de menos. Venga, va, cuéntanos un poquito ya esos cambios que vamos a tener esta temporada. Pues básicamente el cambio más importante es que no vamos a tener un disco de la semana cada programa. Ahora habría que hacer uno muy fuerte, pero a cambio hemos pensado que vamos a hacer un programa mensual con todos los discos del mes que consideramos importante. Así, pues bueno, le damos un poquito más de importancia a la actualidad y quizás tenemos más discos del mes. Yo creo que sí, yo creo que así vamos a ser un pelín más actuales, vamos a estar mirando un pelín más lo que pasa en ese mundo que nos gusta tanto y que es el mundo del rock and roll. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta temporada y yo creo que es momento ya de empezar con ese programa en sí dedicado a ese número 2, un número que nos gusta porque es el número de las parejas. Mira tú qué bonito, 2. Qué bonito. Venga, vamos a empezar ya y vamos a hacerlo con Delbert McClayton, el músico tejano de Lubbock que ya nos visitó en alguna ocasión la pasada temporada. Y hoy lo vamos a oír con un tema bien cañero, un tema que se incluye en su disco de 2005, Cost of Living, que es el 23º disco de su carrera, casi nada. Pues sí, casi nada. Esto es Two Steps Two, Delbert McClayton. Been all around this old town looking for a woman like you, somebody I can talk to about the things that I like to do. Now I like to have a good time, honey, I know you do too. Now I like to listen to rock and roll, but honey, I like a two-step too. Now there's a damn good band at Jack's place playing music from New Orleans. Hey guys. Qué bien nos suena Delbert McClinton, qué bien nos suena el rock and roll otra vez. Y qué bien hemos empezado, sí, hemos qué bien, empezado. Cómo nos gusta sonar así de potentes las tardes de los martes, ya sabéis, aquí en Sentido Común. Y ahora vamos con un grupo poco conocido, pero que a mí la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho. Edu está hablando de Sun Station, una banda prácticamente unipersonal de Cheche Gianotti, un músico canadiense afincado en Barcelona desde hace un montón de años. Así es, yo soy, bueno, era muy fan de su anterior banda y por supuesto lo sigo siendo, los Traditional Tourists, que durante un tiempo fue una especie de banda residente del Harlem Jazz Club aquí en Barcelona, en la calle Comtesa de Sobradiel, y en el que tocaban músicos tan grandes como Caspar Saint-Charles, Santi Ursul y Jean-Paul Dupeyron, estos últimos miembros actuales de los Smoking Stones. Y con los Traditional Tourists descubrí una canción que luego encontré en un disco de Sun Station. Esa canción era Two Worlds Collide. Y esta canción estaba en el primer disco de Sun Stations. Suena así de maravilloso, Two Worlds Collide. Watching you, you've been watching me. There's something in between we both can't see now. Can we wait? Will we follow? There's something in our eyes that we both can't hide. That's when all the way, the fears, the doubts, everything under the thick black cloud. Mama, hold my hand, and we will wait. Spring is coming our way, winter is fading away. Now let the two worlds collide. Thank you. in me, something in between we both can't see now. Can we wait? Will we follow? Something in our eyes that we both can't hide, child. And that's when two worlds collide. Two worlds collide. Two worlds collide. Two worlds collide. Yeah. Two worlds collide, girl. Two worlds collide. Two worlds collide, girl. Sentido común. Bueno, pues de un canadiense nos vamos a un músico de Kentucky, Jim Ford, fallecido hace apenas 3 añitos. Jim Ford fue el compositor de temas famosísimos como el Harry Hippie, que popularizó Bobby Womack, y también compuso canciones para gente como Aretha Franklin o The Temptations. De hecho, alguien tan grande como Nick Lowe declaró que Ford era su mayor influencia musical, y es que el tío, a pesar de su adicción a la heroína, era un músico absolutamente excepcional. Y sin duda una de sus grandes canciones es este It Takes Two to Make One, así que vamos con el Jim Ford. Bottle your game, you can hide it if you got it, honey, plant it in the back of your mind. If you can add, just be glad that your mom and your dad is the closest kin that you got. It takes two to make one. Lord, it sounds like fun to me. Say you can't daydream all night, still be right. I'll be your son, Lord knows it's two to make me. Takes two to make one. Lord, it sounds like fun. Sound like fun to me. Einstein looking for a fan, full on his mind when he split whatever that was. So for better or worse, keep a digging in your purse. For the thing that it does. Well, God sent the atom, he got Adam and Eve, and you can see it's already been done. All I'm trying to say, honey, when it tickles, it's funny, and it do take two. Takes two to make one. Takes two to make one. Lord, it sounds like fun to me. Fun to me. It's already been done. And all I'm trying to say, honey, when it tickles, it's funny. It do take two. Pues vamos a abandonar ya este bloque de canciones más o menos con sonido americano con el gran Lowell George. Lowell George fue el indiscutible líder y compositor principal de Little Feat, pero en 1979, ya fuera de la banda, decide lanzar un disco en solitario que es realmente maravilloso, lleno de influencias del jazz y sobre todo de soul. Uno de esos discos que pasan desapercibidos, pero que están llenos de auténticas joyas. El título era Thanks I Eat It Here. En él, Lowell George se deja llevar por todas sus influencias y hace un montón de versiones de gente como Alain Toussaint, Rick Ricky Lee Jones o Ann Peebles, a las que une hasta cuatro temas propios que también son fantásticos. Una de esas canciones surgida de la extraordinaria capacidad compositiva de George es Two Trains, que sonaba así de bien. Bueno, y las cosas que nos gustan, ¿para qué cambiarlas, no? Y como esto nos gustaba ya, así, tal como estaba. Y como nos gusta mucho la sintonía de la sección de noticias, que es este Noticias del Infierno de José Ignacio Lapido, pues seguimos igual, vamos con las noticias del infierno. Ted Nugent ha sido multado con $1,750 por cazar un ciervo en una zona restringida y sin la autorización pertinente. Norma Editorial está a punto de editar un cómic en el que se reproducen de manera gráfica 13 canciones de Bob Dylan. Atom Rumba publicarán próximamente nuevo disco con pequeños cambios en la formación. José Bairazoki se hará cargo de la guitarra e Íñigo Cabezafuego pasará a tocar el bajo. Rod Stewart va a ser padre de nuevo con 66 años. El 28 de septiembre Eric Clapton publicará su 19º disco en estudio en el que han colaborado Sheryl Crow, Steve Winwood o Alain Toussaint, entre otros. El mismo día se publicaba en todo el mundo The Noise, lo nuevo y esperado de Neil Young. Elvis Costello le ha pillado el gustillo a la música de raíces y vuelve con otro disco del estilo producido por T-Bone Burnett y titulado National Ransom. El 27 de septiembre estará en las tiendas Telephantasm, el recopilatorio de Soundgarden. Y otro que se recopila es Ravi Shankar, que celebra sus 90 años editando The Very Best of Ravi Shankar. Bueno, ha asegurado que U2 tiene preparado tanto material inédito que podrían dividirlo en cuatro proyectos separados. Y nuestro concierto recomendado de la semana es el de la gran Maika Makoski, el próximo 25 de septiembre en el BAM. Nos gusta, la verdad es que nos gusta esta sintonía, ¿eh? La verdad es que sí, además es que es tan perfecta que no hemos encontrado ninguna otra, ni aunque fuese para cambiar, no hemos encontrado otra que nos gustase tanto. Se nos hacía muy difícil porque nos va tan ideal esta sintonía y nos gusta tanto que Lapido suene en todos nuestros programas. Así que durante un añito más estáis escuchando Lapido. Así es, eso es lo que toca, igual lo escuchamos alguna vez más. Pues vamos a seguir después de las noticias y lo vamos a hacer hablando, como no, del número 2, que es a lo que está dedicado este programa de hoy. Y ya que antes de las noticias oíamos un disco muy influido por la música soul, por la música del alma, vamos con un bloque muy, muy sulero. El 26 de julio de 1992 fallecía a causa de un cáncer la que era conocida como la reina de la Motown, Mary Wells. Ella fue una de las primeras estrellas del sello de Detroit, que era su ciudad de nacimiento. Como muchas chicas negras, Wells cantaba en la iglesia mientras se dedicaba a hacer trabajos domésticos. Así que Mary Wells se empeñó en conseguir que Jackie Wilson cantara una canción que ella había compuesto y así se puso en contacto con la Motown. Cuando la recibieron y la oyeron cantar, alucinaron y la ficharon para siempre. Es que no había para menos, no había para menos, porque ¿cómo cantaba la señora? Pues uno de sus grandes éxitos fue Two Lovers, Dos Amantes, editada como single en 1962 y que sonaba así de bien y que suena ya en sentido común. Mary Wells. Well, I've got two lovers and I ain't ashamed. Two lovers and I love them both the same. Let me tell you about my first lover. He's sweet and kind and he's mine, all mine. He treats me good like a lover should and makes me love him. Treats me bad, makes me sad, makes me cry, but still I can't deny that I love him. I really, really love him. Oh, oh, oh, oh, I love him so, and I'll do everything I can to let him know. Y de la reina de la Motown a la reina del Memphis Soul, que era el apodo que tenía Carla Thomas. Hija de Rufus Thomas, Carla fue una de las estrellas de Stax, el sello competencia directa de la Motown, y competían por el sello al mejor sello de soul, o sea, competían por ser el mejor sello de soul del país, que me lío. Así es, en 1967 Thomas grababa con Otis Redding, otra de las grandes estrellas de Stax, del sello de soul sureño, un disco que no podía llamarse de otra manera, The King and the Queen. Y en él encontramos este It Takes Two. One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about feeling. Two know how it really feels. One can wish upon a star. Two can make that wish come true. One can stand alone in the dark. Two can make that night shine through. So take two, baby. Take two, baby. Me and you. Just take two. Acabando con las reinas del soul, vamos con otra, The Soul Queen of New Orleans, que era el apodo que tenía Irma Thomas, otra Thomas. Nacida Irma Lee, podemos decir que fue descubierta por Allen Toussaint. A diferencia de muchas otras, Irma no basó su carrera en la pertenencia a un solo sello discográfico, sino que llegó a grabar con cuatro sellos diferentes. Su fama llegó a límites insospechados cuando los Rolling Stones grabaron su famosísimo Time is on my side en 1964. Y tan solo un año antes, en el 63, después de que ella grabara para el sello Minute este Two Times Winter Long, que ya suena en sentido común. You know it's been so long since you've been gone. I waited till I got tired. I forgot you was alive. I'm so sorry, my dear. You know you should have been here. 2 winters long you've been gone away. Two winters long. You left without a warning. Broke my heart. the rain and the wind this season. Tall wave on the stormy sea blew away the memories of you. Since you left, I got me somebody else. 2 winters long you've been gone away. 2 winters long. De la FM. Hola, soy Kike González y nada, os envío un fuerte abrazo para toda la gente que escucháis Sentido Común. Cuando estés en Vena, acuérdate de mí, trataré de ondear mi bandera. Seré tu cable a tierra, daremos una vuelta por ahí. Y vamos a seguir con Soul, aunque algo más influido por el blues, porque vamos a oír ahora a Napoleon Brown Goodson Culp, más conocido como Nappy Brown, mucho más fácil, algo así como Pañales Brown. Nacido en 1929 y fallecido en el 2008, Brown destacaba por su tremendo vibrato y por utilizar una especie de tarareo cantado con la sílaba li, que era tremendamente característico. Algo así como li li li li li, que suena curioso, pero el tío lo hacía bastante, lo has hecho muy bien, bastante mejor que yo, de manera bastante más adecuada, pero es para intentar hacer entender qué significaba este li. Vamos, que mientras Little Richard, por ejemplo, hacía la wababalu babalababu, pues este hombre hacía li, y lo hacía con mucha clase y muy bien. Muy bien, pues como has nombrado a Little Richard, este fue uno de los competidores, digamos, de Nappy Brown o Chubby Checker, Nappy Brown sufrió un bajón y saldría ligeramente de él a partir de los años 80. Así es, era un tío que estaba ahí constantemente a puntito de estar al mismo nivel que Little Richard o Chubby Checker, pero no acababa de conseguirlo. Estaba siempre ahí, que parecía que sí, pero luego era que no. Nosotros vamos a escuchar uno de sus primeros éxitos, cuando Nappy era una mega estrella que sí estaba compitiendo en ese momento con los más grandes. Y para eso nos tenemos que ir muy atrás. Nos vamos a ir hasta 1954 para oír este Two-Faced Woman and a Lying Man, a medio camino entre el soul, el swing y el blues. Nappy Brown. Funnies, I just can't stand a two-faced woman and a lying man. Because you do weep and moan, oh, you do weep and moan, oh, you do weep and moan, and lose your happy home. A lying man will cheat and steal, while a two-faced woman help him wheel and deal. Cause you to weep and moan, oh, you to weep and moan, oh, you to weep and moan, and lose your happy home. Two-faced woman and a lying man, they both work together hand in hand. Oh, you to weep and moan. Oh, you to weep and moan. Oh, you to weep and moan. And lose your happy home. Goes down, you'll find out you have been there, clown. Because you weep and moan. Oh, you do weep and moan. Oh, you do weep and moan. And lose your happy home. Y siguiendo con sonidos entre el blues y el soul, llega el turno de otra mujer. Enorme, cómo nos gustan aquí en Sentido Común las mujeres que cantan tan y tan bien como Etta James. De nombre real, Jamisetta Hopkins, Etta es una fuerza de la naturaleza como Mary Wells o Irma Thomas, a las que oíamos antes, y empezó destacando como cantante de gospel. El primero en fijarse en ella fue Johnny Otis, que la fichó para su orquesta, y a partir de ahí su ascenso fue absolutamente meteórico. En 1960 empieza a trabajar para Chess en Chicago, que era la tercera gran discográfica junto con la Motown y con Stax, de la que nos quedaba por hablar, y para ellos graba este Two Sides to Every Show. Era 1960 y así sonaba Etta James. Bye. como canta la señora, ¿eh? Fantástica. Tiene una voz espectacular. Es algo increíble, llena de fuerza, esa garra, es que Eta es una de las grandes, sin ningún tipo de dudas. Fantástica, con ese sonido que deambula también entre el soul y el blues, que ahora vamos a por eso, vamos a por el blues. Un blues que era marca de la casa de su compañía, de la Chess, en otros artistas como Muddy Waters. McKinley Morganfield, más conocido como Muddy Waters, gracias a Dios, fue uno de los grandes nombres de la Chess y llegó a tener un gran poder de decisión en los fichajes que hacía la compañía. Está considerado uno de los padres del blues moderno, ya sabemos de la pleitesía que le rinden las figuras como los mismísimos Rolling Stones. Que yo creo recordar, a raíz de todo esto, lo que pasa es que tengo la memoria justa para terminar el día, que Muddy Waters... Y menos muchas veces. Para terminar el día, pero bueno. Yo creo recordar que Muddy Waters era uno de los discos que llevaba Mick Jagger cuando se reencontró con Keith Richards. Muy posiblemente. Yo creo que tienes razón y que esta vez tu memoria no te ha fallado en absoluto. Yo creo que es uno de los discos que en las biografías de Ron Wood y del propio Keith Richards aseguran que llevaban. Que llevaba a Mick Jagger bajo el brazo y que por eso Keith se paró a decirle uy. Y que provocó que Keith se parara. Igual es interesante. Igual es interesante. Y mira cómo acabaron los dos. Pues a Muddy Waters, ya lo tuvimos el año pasado por aquí, pero es que siempre es un placer escucharlo, y como él también tiene una canción con el número 2 como protagonista, pues aquí la tenemos, ¿no? Sí, se trata de Two Steps Forward, una de sus grandes canciones que hoy no podía faltar en sentido común, Muddy Waters. Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Fix the window on that old Montego, put it into the wind on a wing and a prayer. You've got the vision of that big brand new religion, 'cause that life you've been living isn't going anywhere. Stand up and testify. put a white cocktail napkin in the left breast pocket of that worn out jacket. Then you stand up on a chair, call out to the masses from behind your dark sunglasses in the center of town. Cómo me gusta cómo está quedando este programa. Creo que está quedando bueno, bonito, ¿no? Sí, porque está teniendo un poquito de todo, ¿no? Hemos empezado más rock americano, hemos seguido con un poquito más de soul y luego un poquito más de blues. Bueno, se nota que hemos estado ahí el verano, decidiendo la selección de canciones y todo eso. Pues vamos con más blues y vamos a oírlo en la voz de un armonicista que precisamente ha grabado con gente como Muddy Waters, al que acabamos de oír, Buddy Guy o Looney Brooks. Se trata de Junior Wells, nacido en 1934 y fallecido en 1998 a causa de un linfoma. La lista de discos en los que participó es prácticamente inacabable y le podríamos dedicar una temporada entera, casi. O sea, pero igual nos lo planteamos para la tercera, dedicar una temporada a todos los discos en los que participó Junior Wells. Pero no lo vamos a hacer, ¿eh? No tenemos tanto tiempo ahora mismo y queremos pinchar otras cosas, así que vamos a quedarnos con una canción solamente de 1950. Que nos viene que ni pintada, Two Headed Woman, Junior Wells. I got a two-headed woman, knows everything I do. I got a two-headed woman, knows everything I do. Keep two eyes on me, two more eyes on me. I went to a fortune teller to the Seven Sister Tomb. They say, go away, little boy, it ain't nothing we can do. You got a two-headed woman who knows everything you do. Keep two eyes on me, two more eyes on you. Yeah, I met the voodoo man. His voodoo wouldn't work. It's a dirty shame. You got a two-headed woman. Those are the things. Keep two eyes on me, two more eyes on you. Everywhere I go, I try to have some fun, but I found out two-headed is better than one. You got a two-headed woman. Those are the things you do. Keep two eyes on me, two more eyes on you. You got a two-headed woman. You got a two-headed woman. You got a two-headed woman. You got a two-headed woman. You got a two-headed woman. Knows everything. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos del blues y para hacerlo hemos elegido a Jimmy Reed, un músico de Dusleith considerado uno de los grandes bluesmen de la posguerra. Admirado por gente como Bob Dylan, Reed fallecía en 1976, siendo considerado uno de los precursores de la evolución del blues hacia el rock and roll. Músicos como The Rolling Stones, de nuevo, los Yardbirds o Elvis Presley, que casi al acabo final, el programa y no nombro a Elvis. Sí, porque a Dylan lo hemos nombrado un par de veces, sí, perdona Elvis, que te corte, pero... Pero a Elvis no lo habíamos nombrado y entonces yo tenía este rintintín ahí, esto ahí dentro. Pues sí, gente como Elvis o incluso los Grateful Dead han hecho versiones de las canciones de Jimmy Reed. Y una de ellas habla del 2, 2-1 in Blue. Con él dejamos el blues por hoy, Jimmy Reed. Tell a part of my story. you're pretty, baby. A woman try to please a man. Y si con Jimmy Reed se iba el blues, ahora los que nos vamos somos nosotros. ¡Qué gracia! Sí, has visto que bien me ha quedado esta coletilla. Ay. Llevo 3 minutos de canción pensándola. Pensando. Y mira, ha quedado así. Pues está bien. Ha quedado así de bonita. Sí. Pues nada, pues para despedirnos en este primer programa de la segunda temporada de Sentido Común, volvemos al rock. Y lo hacemos con Rocky Erickson, el legendario líder de los 13th Floor Elevator, que en 1987 grababan el disco I Think of Demons, en el que incluían Two-Headed Dog. Y nosotros, como hay cosas que no cambian, bueno, nosotros más que, mejor dicho, yo, como hay cosas que no cambian, voy a recordaros el email y el blog. El email sentidocomun@onadesans.com y el blog sentidocomunradio.blogspot.com. Pues sí, hay cosas que no cambian y a veces va bien que haya cosas que no cambian. Nosotros seguiremos aquí en el 94.6 de la FM todos los martes de 7 a 8 o si no, siempre nos puedes oír en www.onadesans.com en directo a través de internet. Hoy ha sido un programa durillo para mí porque estoy así lesionado. Hemos buscado una medio manera de poder sacar este programa adelante y creo que lo hemos conseguido bastante. Y como hay cosas que no cambian, pues yo me tengo que despedir como siempre con ese sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós.